HBO está a puntito, señores, a puntito. Bueno, a punto de caramelo. Uf, muy buenas. ¿Qué tal, Orlando? ¿Qué tal, José? ¿Cómo vamos? Muy bien, muy bien. Estoy aquí meneando el café. Muy bien, ya se te oye ya. Mira que estoy llevando cuidado, de verdad. La calidad del micro del iPhone es impresionante. Total. Aquí estamos siguiendo la cuenta en Twitter de HBO España. Y a ver si hay alguna novedad ahí que sugiera que esto tiene una fecha ya concreta, pero vamos, ellos insisten en que el aterrizaje es inminente. Está al caer, y nos estamos encontrando con anuncios de series que no se han anunciado de forma oficial por parte de ninguna web, ni ninguna historia, ni siquiera de Vodafone, y nos estamos encontrando que a la lista de series que añadimos en el primer capítulo de este podcast nuevo, que este es el segundo capítulo, que lo hemos hecho porque hemos visto un piloto y queríamos hablar de él como fuera, pues hay que añadir The Wire y hay que añadir también Hermanos de Sangre, que los estamos viendo aquí en el Twitter, Orlando, y hay más cositas que comentar de HBO. Si no son impresiones mías, esta gente está moviendo mucho la página web. Sí. Añadiendo novedades. Los trailers creo que siguen siendo los mismos, aunque creo que han metido el trailer de Divorce, creo, ¿no? Sí, no, de Divorce ya tenemos capítulo. Ah, exacto, capítulo, sí. Y luego la novedad... Vieron ayer, si no me equivoco. Sí, esto es como una especie de cuenta regresiva, porque nos pusieron dos capítulos al principio, que eran The Night Of y Vinyl. Luego, a la semana siguiente, Divorce. Y de esperar que a la semana siguiente Westworld, correcto. Que es el gran tráiler, el último que dejan lo bueno para el final. Y la semana siguiente estamos en diciembre, José. Mira, ¿qué os parece? Que habías hecho tú en el primer capítulo. Exacto, ¿qué os parece si hacemos una porrita? Yo creo que una vez que se lance el capítulo de Westworld, que ya esté disponible el primer capítulo para verlo online, ese creo que será, a los pocos días, será la inauguración. Esto, los números están claros. Ayer fue el lunes y sacaron el primer capítulo de Divorce. Uh-huh. Queda por sacar un primer capítulo en exclusiva, que es el de Westworld, uh-huh, que va a ser el lunes. Y pasan unos días, que es jueves 1, y lanzan la plataforma. Pues, sí, no puede ser esa la fecha, sí. Yo estoy muy empeñado, eso quiere decir que no va a ser el día 1, porque yo nunca acierto en nada. Pero es que yo lo veo tan claro. O sea, lo dice el tío que hace que no paga por una entrada de cine, la intemerata, ¿sabes? Bueno, y sabéis lo que me tocó ayer, ¿no? Sí, sí, por eso te lo digo. Ah, no, yo no. ¿Qué te ha tocado? Mañana voy a recogerla un pase para el EVE, el Event Blog, el evento de blog y tecnología multimedia y social media y todo eso que hacen cada año en Sevilla, viernes, sábado y domingo. Tengo que verte pronto, José, para tocarte la chepa y a ver si me das un poquito de suerte. he de decir que ayer lunes comencé la semana con muy buena suerte por triplicado. Lo que pasa es que algunas cosas me las callo. Vale. Pero por triplicado. Qué bueno. Bien. Me llegó un regalo por correo, que creo que sí lo sabéis. No. No, porque lo puse en el grupo de Telegram. Bueno, un smartphone que me han regalado para hacer una review y tal. ¡Qué bueno! Uh-huh. Luego, lo de las entradas y luego otra cosa más. Ajá, mira. Pequeñas cositas, pero que dices tú, oye, qué bien. Oye, qué bien. Bueno, bien, ¿no? Va a ser lunes, efectivamente. Bueno, y siguiendo en el capítulo de novedades, para los que somos padres y tenemos cierta inquietud, y al hilo de una conversación que tuve ayer con mi querido suegro, con tu padre, Ayo, HBO España. HBO España es un canal exclusivo de HBO donde podrás ver contenidos para diferentes rangos de edades y disfrutar en familia. HBO Family. HBO Family, perdón. HBO, yo decía yo, HBO España tiene que ser algo... Algo sí, muy sí, de sí, sí. Toro, sevillana... España, Toro, Pandereta, película de Manolo Escobar... Y Grafita Morales. Total. ¡Ay, señorito! Hay que ver cómo está el servicio. Y te decía que es al hilo de una conversación que tuve ayer con tu padre, yo sé, porque... Oye, ¿sí? Yo creo que una vez que llegue a HBO, me voy a dar de baja ipso facto de Movistar Plus. Yo estoy a esto de darme de baja. Porque la tele, pero, como la conocíamos, ha muerto. Hacerlo antes. Pero ya tú sabes el problema que tengo yo aquí con la señal TDT. Y es que si quiero ver los canales generalistas, la única manera de verlo decentemente es a través del satélite. Y para eso necesito Digital Plus o lo que es ahora Movistar Plus. Pero la tele como la conocíamos ha muerto. O sea, Totalmente. la nueva televisión es online, bajo demanda, y tú lo ves cuando tú quieres, el programa que quieres, a la hora que quieres, sin quedarte hasta las tantas viendo el desenlace de una serie o de una película, sino a tu ritmo. Olvídate, eso pasó a la historia, sí. Yo hace ya un mogollón de tiempo que no. Es decir, sí veo algo puntual en la televisión convencional, pero o sea, mi hora en televisión convencional desde que llegó Netflix han muerto. Sí. Han bajado, pero en un 90 o en un Bueno, 95%. yo la O sea, tele, yo apenas. los canales generalistas no los veo, directamente es que no los veo. Pero no lo quito porque siempre están los peques que quieren ver, pues que Claro. si algún canal de estos, Disney Junior, lo que sea. Pero claro, es que con la... Sabes que los tiene a través de Bitly, Con... ¿no? Exacto, Sí. eso es. El problema es, el problema añadido, es que mi conexión a internet todavía es muy pobre. Entonces, basta que esté el Apple TV reproduciendo cualquier cosa para que ya tengas que estar ahí. O sea, se tardan mucho las cosas en cargar, a veces la imagen se pixela. Pero, y ojo al dato, me desenganché de Movistar móvil y ahora tengo Sí. Yoigo con la tarifa de 20 gigas, Yoigo sin fin. Qué Y bueno. a fecha, 22 es hoy, ¿no? Esta Sí. gente comienza el ciclo de facturación el día primero y creo que tengo disponibles aún, pues me parece que me quedan como 13 gigas. He gastado 7, Joder. solo 7. Joder. Es que creo que Joder. no voy a conectarme a la wifi de casa. Solo para Claro. hacer la copia de seguridad en iCloud del dispositivo cuando lo conecte. Punto. Así que creo que sí, que me voy ya contaré. La próxima semana ya diré, ya voy a hacer un experimento esta semana, voy a desconectarlo, lo voy a guardar. Y luego ya veo si he sobrevivido una semana. Toda la familia hemos sobrevivido una semana sin el Digital Plus, sin Movistar Plus. Nos Sí. daremos de baja. ¿Y ese dinerito, adivina dónde se va? Pues HBO. claro, Correcto. claro, claro. Premio. HBO, Menuda semanita Netflix. llevas, Sí, tío. es que era pregunta de perogrullo. Pues yo no había caído, la verdad, estoy aquí. Peso ¿Qué perdido. intentas? Te has comido el polvorón y sabes que eso es con Totalmente. Todavía licor lo y te ha tengo aquí, subido un estoy poco. añulgado por aquí Bueno. bajando todavía el polvorón. ¿Y qué os ha parecido el No, no, capítulo no, no, 1? perdona, ¿Cómo que el no? capitulazo. Tienes razón, Capitulazo. capitulazo de The Night Of. Capitulazo. Buah, Fantástico. qué barbaridad. A mí me ha Qué encantado. Sin barbaridad. palabras, espectacular, vaya, espectacular. Enorme, Hacía enorme. muchísimo tiempo que el capítulo, el piloto de una serie no me enganchaba tanto y me contaba Sí. tan bien la historia como lo ha hecho esta Sí. serie. Totalmente. Es Totalmente. muy pausado, muy pausado, muy detallista en todo, se toma su Es tiempo largo, porque el capítulo es y largo. te lo. Hora y cuarto. Hora y cuarto, pero no se hace largo. Yo lo he visto por segunda vez, ¿vale? Yo lo he visto dos veces. Una de ellas con mis padres. Y el capítulo está extraordinariamente bien montado, ¿vale? En una segunda visión descubres cositas, ¿vale? Y cosas que parecen. A mí se me hicieron. El capítulo se me hacía largo porque estaba disfrutando de la historia. En la segunda vez que lo vi, el capítulo fue más ágil. Pero el montaje es espectacular. El montaje es muy bueno, Pues muy fíjate bueno. que hasta que llegamos al meollo de la historia, el capítulo transcurre de una forma muy lenta. Yo ¿Sabes lo qué? estaba disfrutando El meollo de la porque historia aparece en el minuto 20. esas paradas de cámara, ¿no? En la que se enfoca como una mano sujeta el pasamano de la escalera. Esos detalles, yo los disfruté. Detallitos de ese tipo, Sí. como ya sabía más o menos de que es que te dice la sinopsis lo Claro. que de qué trata, Claro. ya te estás Claro. quedando. Lo hacen de una forma muy simplista. Mira, fíjate en esto, que esto va a ser importante. Me dio esa sensación. Aún así, lo Sí. disfruté. Lo disfruté No, muchísimo. no, no, no. Yo estoy en contra de lo que acabas de ¿Ah, decir. sí? Pues Sí, cuelgo, me voy. aparentemente, o sea, parece que te lo explican de una forma muy simple, pero es que, a mi entender, ese capítulo tiene un claro objetivo. Y es colocar al espectador justo en la posición en la que se puede encontrar, por ejemplo, el miembro de un jurado, Sí. en el que las pruebas son tan evidentes que tú estás prácticamente seguro de que él ha sido el autor, pero Amigo. te queda algo que te dice que no. Y ese algo que te dice que no son los 20 primeros minutos que decía Yoce, en los que a ti te permite conocer al personaje, cogerle cariño y pensar que sí, sí, todo apunta a él, pero no puede ser él. Claro, pero, pero no lo sabemos. Yo no he dicho que piense que él sea el culpable. Simplemente es que la cámara te va guiando de una forma muy... Sí, de una manera muy docente, ¿no? Mira ahora por aquí, ahora por allí, ahora giramos en este punto, para que tú te vayas planteando. Porque tiene ese objetivo, ponerte en los morros las pruebas de que él ha sido. Y es un objetivo muy bien logrado y de una manera maestra. Pero que a la misma vez tú tengas la duda de si ha sido o no, porque en realidad no lo sabemos. No, exacto, no lo sabemos. Hay un intento. Pero todos creemos que él no ha sido. Yo creo que... Es que, no, ¿quién puede haber sido? Yo pienso. Si no, ¿cuál es la alternativa? Esto, por supuesto, tendrá que llevar un aviso de spoiler al principio del capítulo. Sí, sin duda, claro. Pero... No hemos contado nada. Nada que no aparezca en el piloto, o sea, no descubrimos nada. Claro, pero un aviso de spoiler es decir, señores, véanse el piloto. Ni siquiera hemos dicho lo que pasa. Vean el piloto antes de escuchar el programa, eso sí sería correcto. Eso está claro. Vamos a ver. ¿Él la mató o no la mató? Esa es la gran pregunta, es la grandísima pregunta del spoiler, del capítulo. Porque al final él al final se mete en el sistema se lo papea. Porque el sistema se lo papea. A mí, el desdén con el que trata la policía al tío cuando lo trinca, el desdén con el que los tratan los investigadores, pero luego... Cuando a él, es que el momento, hay medio taquicardia, o sea, se me aceleró el corazón, cuando aquella estaba diciendo, bueno, la chica tiene 100 puñaladas con un cuchillo de 4 centímetros de ancho, con hoja proveniente de sierra, largo 12 centímetros, y aquella le está sacando el cuchillo del bolsillo, y la cara negra lo está cacheando y dice, hostia, colega, ¿qué tienes aquí en el bolsillo? Sí. Y le saca el cuchillo al mismo tiempo que el tipo está descubriendo el arma, y es como todo el mundo dice, hola. ¿No te dio la impresión? Yo sé, tú que trabajas en emergencias y seguramente te habrán tocado casos de estos raros de llegar a un domicilio, a un centro de salud, donde te han dicho X y luego no es X, es Y. ¿No te dio esa impresión que es tan real, pero tan real como la vida misma, de una dotación que está a punto de terminar su turno, que se encuentra un chaval por una infracción de tráfico, que no se percatan de la mancha de sangre? No. Porque están quemadísimos, están hasta las narices, lo que quieren es irse a casa. Como tienen que acudir a la llamada, se lo llevan en el coche patrulla al lugar del homicidio. Sí, y él vuelve al lugar. No se lo llevan ellos porque no se lo quieren llevar, porque oye, ya han pasado tantas horas de mi turno. Se lo lleva a otra patrulla que no sabe exactamente por qué está allí. Sí. Y se lo llevan en calidad de testigo, no de estar retenido por una infracción de tráfico. No, se lo llevan como testigo del supuesto homicidio, del homicidio, un supuesto testigo del homicidio. Sí. Ese dar mal las novedades, esa dejadez cuando ya estás un poquito quemado, ese síndrome del burnout, que estoy quemado ya esta noche, no sé qué, quiero irme a mi casa. Y luego el tipo, estando en la comisaría, yo creo que incluso tiene la oportunidad de marcharse. De salir por la puerta, como... Porque él no estuvo detenido en ningún momento. Aquel le dice, ponga las esposas. No. No, pero si es un testigo que le vamos a poner. Y justo en el momento en el que se va ahí, llega el detective con el testigo que lo había identificado, que es cuando dice, no, pero si es este. Vamos, espectacular. Espectacular. Sí, con el negrito que le dijo, oye, ¿dónde te dejaste la bomba, Mustafa? Y el otro se mosqueó. Y este le dice, cuando estaban en el suelo, todos encima de él, cuando él dice, soy inocente, intenta escaparse, se le echa todo el mundo encima. Y aquel dice, sí, este es el colega que yo te estaba diciendo. ¡Guau! Y luego, como el sistema al tipo literalmente lo desarma. Y a mí me resultó especialmente bueno el personaje del investigador, del policía. Cómo lo empieza a tratar con un cariño. Sí. Con un cariño y con un... Ponte por aquí. No, yo sé que tú tal, pero yo lo que quiero es hablar contigo y que tú me cuentes. En ningún momento él pide abogado hasta que delante de la policía científica dice, quiero un abogado, y es que le dice, ¿y para qué? Vas a parecer culpable. Sí, tú te has pensado lo que van a pensar de ti. Es que es una manipulación brutal, ¿eh? Más que... Bueno, sí es manipulación, pero yo creo que es la forma rápida de terminar con el caso. Claro. Y lo primero... Sí. Pero no, perdona, continúa. No, no, no, no. Y lo primero que le dice aquel tipo, el policía, el investigador, le decía: es que esto se está grabando todo, esto va a quedar muy mal delante del jurado, porque esto lo van a ver todo. Y cuando le dice una muestra de tu ADN, uy, si te niega, esto va a parecer feo. Y una muestra de pene, esto duele. Va a doler. Esto nada, pero oye, si te niega, yo tardo nada, 45 minutos en conseguir la prueba, conseguir el permiso, esto no. A mí no me implica nada, pero tú vas a quedar mal. Y todo es tú vas a quedar mal, tú vas a quedar mal. Y el niño es un niño bueno. O sea, es un niño que vive de sus apariencias, que es un tipo bien, que es un tipo. Es un tipo Y al listo, final, se sí. gana unas perrillas ayudando los Dando estudios clase. a deportistas. Sí. ¿Sabes qué? Vamos, la manera en la que está contado, es más, normalmente en una serie, suele haber Sí. tramas paralelas. Yo creo que perfectamente esta serie podría vivir hasta que termine, que creo que son Sí. 10, 8, 10 capítulos, no recuerdo ahora exactamente, No sé, 8, esa... 8, 8. Ocho, con dale, sí. esta única trama, sin que haya nada más, Sí. independientemente de tramas secundarias de series, como puede ser pues, la La relación única con su trama padre, secundaria que creo que es es la familia, padrastro, sí. sí, cosas así, pero muy. O de qué iba la tipa, si es que se llega a saber algo de la víctima. Pero perfectamente puede ser la única trama y que gire todo en torno a esta, sin necesidad de que me cuenten nada más, porque no me interesa nada más ahora mismo y quiero saber qué No, pasa con no. este tipo. Si lo hizo él de una forma consciente o bajo los efectos de la cantidad de drogas que se tomó, siendo un chavalito noble, casto y puro. Sí, O si no porque... lo hizo él. Exacto, o si no lo hizo él, que ahí entonces Claro. No, meteríamos. o sea, yo descarto la posibilidad de que lo haya hecho voluntariamente y conscientemente. Igual que yo. Todo apunta a que se le fue la cabeza por las drogas que Hombre, tomó él tomó y lo drogas para pudo hacer aburrir un poquito, inconsciente. ¿eh? Sí. Y cuando él le. Todo apunta a Cuando eso, están pero aún haciendo el no. juego con el cuchillo, la hiere de una forma involuntaria, no hay ni una queja, no hay nada. O sea que imagínate lo que puede haber pasado ahí. Pero es que la tía era una loba que te cagas, ¿sabes? Hombre. Hay un detalle, Es que vamos. acabo de caer en una cosa, hay un detalle. La chica Sí. tiene no sé cuántas puñaladas y está todo lleno de sangre. Si os dais cuenta, hasta la lámpara, cuando él la enciende, Sí. la lámpara está toda salpicada de sangre, Sí. pero él no. Él no. Con lo cual, Efectivamente. él no se Pero él dice. está con camiseta cuando él se despierta en la cocina, está con camiseta y si él se ha duchado. Y yo, hombre, él tenía sangre en la No. mano, recuerda. Pero la ropa, ¿qué? Sangre que deja Él en el tiene. taxi, en el bastidor de la puerta del taxi. Esa Él sangre. tiene sangre en la mano porque él toca. Él toca cosas por allí, toca la lámpara mismo, la toca. Y no sé si toca algo Pues yo más, creo no que me acuerdo bien. esa sangre es suya porque creo que esa sangre se la hizo cuando él rompe el cristal para entrar por la puerta. Sí, Él claro, es se verdad. corta. Él se corta. Esa sangre es suya. También puede ser. Entonces es lo que le dice el policía. Si buscamos, vamos a encontrar restos del taxi en ella, de ella en el taxi, tuyos en ella, ellas en ti, tuyos en el cuchillo en ti, el cuchillo en ella. ¿Sabes lo que te quiero decir? Si al final son pruebas circunstanciales y no son circunstanciales. A ver cómo este niño ahora dice que él no la mató, colega. Pero es que el vecino te vio, el negrito te vio, el taxi es el tuyo. O sea, es que, colega, llevabas el arma homicida en la chaqueta. Claro. Tío, Sí, tienes un pero marrón encima muy gordo. el trasfondo de todo eso, y yo creo que os habréis dado cuenta, Sí. el problema del racismo, Sí, de que los a prejuicios. partir de ahora va a estar muy presente en todo el proceso judicial. Sí. Y una de las, bueno, proceso judicial, porque entiendo que también se va a ver un proceso judicial, una investigación y un Sin juicio, no duda, de sé. ahí la figura del Sí, se abogado, ve, que se es otro entiende. personaje para estudiar aparte. John Claro. Turturro. Sí. Y ¡Oh, personajazo! yo creo que ahí, junto a toda la preparación esta que nos han puesto para ponernos a nosotros como jurado de eso, del mismo caso que va a haber un jurado, yo creo que ahí también va a estar el componente este de racismo que ya se ha Sí. visto desde la madre de él. Sí. No sé si os dais cuenta cuando él quiere ir a la fiesta al principio de todo y la madre no dice nada, pero él dice, no quieres que vaya a la fiesta porque es una fiesta de negros. Que hay ahí en Estados Unidos hay razas que no se llevan bien y los negros y los árabes o en este caso él es de ascendencia Es pakistaní y tal, pakistaní, no, sí. no se suelen llevar tampoco muy bien y tal. Entonces, que no es solo el racismo de Hacia él. blanco hacia el resto, sino también el racismo entre otras razas, como pueden ser los negros, como Sí, pueden entre ser ellos también, sí. árabes, etcétera. Y Sí. yo creo que todo eso va a determinar Yo creo que uno de los ejes centrales de la serie es esa, el racismo en Estados Unidos y cómo el sistema policial y judicial y tal está determinado por ese racismo que estamos viendo ahora mismo, estamos viendo que existe y casi que con más fuerza que hace unos años. Y veremos un componente más racista ahora con el nuevo gobierno de Trump, que dicen que tiene un componente racista, está metiendo unos tipos un poco raritos en el gobierno. Y la cosa puede ponerse bastante candente también, ¿vale? Si el tipo no controla esto, se le puede ir de las manos y esto puede terminar en disturbios raciales como los de los 90 en Los Ángeles y las cosas, yo no sé, pero esto puede resultar bastante complejo a partir de ahora. Si ya ahora es complejo con Obama de presidente, imagínate a partir de ahora. Sí, o sea que. Pero no, muy fan del abogado, por ejemplo, también, ¿eh? El abogado, un tipo que se va y le dice: ¿Y este pibe, este de qué va? No, este fue el que mató a la chica. Y él dice: ¿Ese tío? Sí. Una vez que Y se entra, porque queda. él se va y cuando se va, Sí. vuelve atrás y entonces cuando pregunta qué es lo que ha hecho y es cuando se entera, Sí. cuando ha decidido que va a ver a su cliente, ya lo ha decidido que lo va a tomar Sí. como cliente, entonces cuando se entera del marrón que tiene el pibe encima. Sí, él dice algo así como: ¿Y este niño que me está mirando con ojos de cordero degollado, que quién es? No, este es el asesino y tal. ¿Este tío? Sí, muy, muy interesante esa trama también. No. Vuelve a ser eso, es decir, al ver el abogado al chico, otra vez nos encontramos la oposición esa de cómo va a ser este, por Sí. un lado, pero por otro lado, todo apunta a él. Sí. O sea, es que hay huellas de él por todos sitios, hay restos de él en ella, de ella en él, todo lo que tú decías antes. O sea, todo, todo, todo apunta a él, pero ¿cómo va a ser él? Pero el Es abogado que le es coge. El el abogado. megadilema de la serie. Claro, el abogado le coge sin saber muy bien lo que ha pasado. Entonces, él, cuando la conversación que tiene con el policía después bueno, yo quiero que este tipo me lo suelten ya. Y él dice: Ni de coña, si lo tenemos trincadísimo, se tenía el arma homicida encima. Y el otro dice: Ah, sí. Y es un poco como que este decía: Bueno, a ver si me lo sueltas rápido y tal. Y en esa conversación Y. volvemos a ver otro componente más, que es que la tipa era una, a pesar de sus pintas, pero la tipa era de una niña bien, de un barrio bien, y de ahí lo mediático que va a ser el caso. O sea que aquí hay que ser ejemplarizantes en este, con este tipo. Sí, Y sí. bueno, todo apunta fatal para él, y eso Sí, nos va él a proporcionar una no. gran serie. Sí, sin duda, sin duda. Él no las tiene todas consigo. Al contrario, este niño no creo yo que escape. Esto no puede terminar bien, o yo creo que esto no puede terminar bien. Pero habrá que ver qué pasa ¿Cómo la con. desarrollan? Sí, con los siguientes capítulos. Yo, de verdad, que los siguientes capítulos me dieron muchas ganas de empezar a verlos ahora a continuación, ¿eh? Me gustó muchísimo la serie, estuve tentado, pero bueno, voy a esperar un poquito, ¿eh? Porque tampoco yo es que tenga mucho tiempo. Y vamos, como piloto, yo no he visto nada tan bueno en bastante tiempo, excepto, por ejemplo, el de Westworld o así, ¿no? Que también va a ser otro piloto enorme también. Mira, hay aquí una crítica que estoy leyendo que no te voy Sí. a decir exactamente. Bueno, no sé de quién es porque la crítica está tomada de Rotten Tomatoes, pero no sé de quién es. Y dice: The Night Of está creada espléndidamente, exquisitamente presenta misterios que cautivarán a la audiencia y la dejará devastada. Sí, un Devastada, ¿eh? sí. Esto está ya basado en que la serie se ha visto, ¿eh? Este ya se la ha visto, sí. Sí, porque la serie ya está emitida. Entonces, dejará a la audiencia devastada. La verdad es que yo creo que a la serie le pega un final de que tú sepas que él no ha sido, lo tengas claro, te lo pongan en los morros, igual que te han puesto en los morros los indicios, Sí. pero acabe condenado. Sí, yo Este creo que niño puede está. terminar. Le Sí. pega ese final después de haber visto el Con los capítulo. visos de realidad que hasta ahora hemos podido observar, yo creo que le pega un final trágico, un final de verdad. O sea, no un final feliz, sino todo lo contrario, un final. No sé. Lo iremos viendo. Este niño puede terminar en el corredor de la muerte, ¿eh? Claro, él ya es Es mayor un de edad. asesino, Es efectivamente. en Es en Nueva York, ¿no? Estoy buscando y no sé si en Nueva York hay pena de muerte. Creo que no hay pena de muerte. Creo que no. Suprimida pero para todos los crímenes. Espérate que estoy viendo aquí una wiki en la Wikipedia. Y en el condado... Hay estados donde oficialmente está la pena de muerte, pero no se aplica también, ¿eh? A ver, si lo aplica el gobierno federal, en Nueva York sí hay pena de muerte. Si lo aplica el gobierno federal. Claro, pero esto no es... La policía de Nueva York... Claro, no es un crimen federal. Es un crimen normal y corriente de Nueva York. O sea que probablemente no. La serie tiene muy buena pinta, así que el que no la haya visto está tardando porque... Sí, es una grandísima. Un grandísimo regalo que nos ha hecho HBO estos días. Sí. Y vamos, un divorcio, yo no tengo mucha intención de verlo, no sé si esta serie a ustedes les interesará. Pues no sé ni de qué va, sinceramente. Supongo que de un divorcio o algo de eso, no sé. No tengo sí, ni idea. Pues sí. Te digo la que no pienso ver, que es Vinir. Hombre, si se llama divorcio y va extraterrestre, yo aquí ya catacroker mental, pero... Bueno, es que puede titularse divorcio y no ser el divorcio de una pareja. Claro, puede ser... Puede referirse a otra cosa. Ser una peli de abogados, vale, sí. Pero vamos, que... trata. Pero vamos, yo entiendo que será algo relativo a eso. Sí. Es lo mismo si lo veo. Sí, puede ser, no sé. Hay veces que también algunas veces he dicho no voy a ver esto y luego... Sí. Yo cuando salió Batman, o sea, la primera de Batman, Batman Begin, o Begin, o como se diga, yo no tenía ningún interés de verla. Y de hecho la vi cuando ya había salido la segunda y no sé si hasta la tercera, ¿sabes? Y ahora son mis favoritas y cada vez que puedo las veo. O sea que... Claro. Yo flipo cuando te escuché decir, José, que te gustaba Sarnado. Ah, sí. Eso es lo mejor del mundo. ¿Para cuándo la 5? Además la estrenan el día de mi cumpleaños, en verano. O sea, es que ¿qué más se le puede pedir a los dioses? Bueno, Sarnado, eso es fantástico. Fantástico. O sea, ver un montón de mierda siendo consciente de ello es lo mejor. Yo me divierto un montón porque estoy todo el rato viéndola y estoy diciendo, ahora es cuando se ve ese fallo. Ahora es cuando no sé qué. Me divierte muchísimo. Pero es mala. Pero es buena de lo mala que es. Sí. Es un caso muy extraño. Son buenas pelis malas, sí. Sí, algo así. Es una serie Z muy rara. Total. Pero bueno. Señores, ¿nos vamos despidiendo? Sí. Pues sí, nos vamos despidiendo porque ya nuestra misión está cumplida. Sí. Capitulito breve. Hombre, breve. Bueno, se nos ha ido un poquito de la mano casi media hora, pero bueno. Habían cosas que contar. Media hora es el límite. Unos 10 minutos cada uno. El capítulo pasado erais dos y fueron 20. Pues sí, esto, como sigamos metiendo gente aquí. No, nos quedan 2 minutos. Todavía podemos cantar una copla o algo de eso. Bueno, chicos. Muy bien. Un gusto. Pues nos vemos la semana que viene. Saludos cordiales. Bueno, o cuando toque. Un abrazo. Bueno, la semana que viene. Vernos, nos vemos. Sí. Hasta la próxima. Un abrazo. Saludos.